Grammar Builder 1. Saber and conocer. To know. Saber. To know. Yo sé. Tú sabes. Él, ella, usted sabe. Nosotros, nosotras sabemos. Vosotros, vosotras sabéis. Ellos, ellas, ustedes saben. Saben mi nombre. They know my name. No sé la respuesta. I don't know the answer. Yo sé hablar francés. I know how to speak French. Ella sabe mucho sobre geografía. She knows a lot about geography. Nosotros sabemos que tienes un secreto. We know that you have a secret. Tú sabes dónde está la salida. You know where the exit is. Ustedes no saben cuándo parte el tren. You don't know when the train leaves. Conocer. To know. Yo conozco. Tú conoces. Él, ella, usted conoce. Nosotros, nosotras conocemos. Vosotros, vosotras conocéis. Ellos, ellas, ustedes conocen. Conocemos a tus padres. We know your parents. Pedro conoce un restaurante italiano estupendo. Pedro knows an excellent Italian restaurant. Marta no conoce Nueva York. Marta doesn't know New York. Marta isn't familiar with New York. Yo conozco a mucha gente famosa. I know many famous people. Gusto en conocerle. Pleased to meet you.